Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal amigos, amigas que nos acompañan como todos los días martes en un programa más de Frecuencia Subversa? Porque nuestra palabra es nuestro arma. Nos encontramos hoy 30 de julio del 2019, finalizando ya el séptimo mes del año, y vamos hoy a abordar algún tema muy interesante que ha estado presente en la sociedad ecuatoriana, lamentablemente. Y para ello, bueno, primero decirles que nuestro compañero Mateo ya estará acercándose, esperamos que esté en los próximos minutos aquí acompañándonos como todos los martes. Y ahora sí, bueno, vamos a, como ya publicamos en algunas de nuestras modalidades en el Facebook, en el fanpage, estuvimos ya publicando de que vamos hoy a abordar acerca del tema de la xenofobia producida a partir de la migración venezolana. Es así que hemos tenido hoy el agrado de tener el gusto de tener la presencia aquí de un amigo y de un compañero que se pudo formar en las aulas universitarias. Estamos hablando de Kevin Padilla, sociólogo por la Universidad Central del Ecuador. Kevin, muchas gracias por estar aquí. Bacán. Gracias, David, por invitarme. Gracias a la Casa de Cultura igual por abrir estos espacios y pues dejarnos hablar un poco de cuestiones que engloban a la sociedad actual y, bueno, y sobre todo a la cuestión del fenómeno migratorio, que no solamente es en Ecuador, sino todo el mundo. O sea, no es una cuestión de ahora tampoco. Ya, bacán, Kevin, muchas gracias. Y bueno, entonces Kevin ha sido alguien que ha estado ahí estudiando desde la sociología, fundamentalmente desde los estudios del Estado-Nación, esta problemática social que se ha venido forjando a partir del Estado-Nación. Pero bueno, antes de ya empezar con la conversación acerca de lo que es la xenofobia, bueno, tenemos ahí un tema musical antes de empezar, así que bueno, vamos con el tema que es de Alma Rasta, a ver si Kevin tú misma la presentas. De Alma Rasta, la canción es Reggae Roots Reggae. Entonces vamos a escuchar el tema de Alma Rasta y enseguida volvemos. Dreadlocks cada día. corazones de cada nación. Es nuestro tiempo, pasamos el mensaje del Señor. Y bueno, aquí seguimos con la programación de Frecuencia Subversa. Igual reiteramos nuestros saludos a quienes nos escuchan, ya sea por los 940 AM de la Casa de la Cultura o por la aplicación de la radio Casa de la Cultura, que la pueden bajar del fanpage de la Casa de la Cultura, o quienes nos observan a través del Facebook Live todos los martes de 4 a 5 de la tarde, que es el espacio que se nos ha designado. Entonces, reiteramos, estamos aquí con la presencia de Kevin Padilla, sociólogo de la Universidad Central del Ecuador, y con quien vamos a hablar y abordar sobre este tema migratorio. Creo, me parece que deberíamos abordar el tema de la xenofobia fundamentalmente a partir de un video que se registró hace unos 2 años, me parece, donde empezó ya este boom de estos comentarios en contra de la gente que provenía del país de Venezuela. No sé, Kevin, tú yo sé que tu análisis partió más o menos de explicar las expresiones, las perspectivas que se ocurrieron a partir de dicho video en función del análisis que tú ibas haciendo en el trabajo que publicaste. Sí, así es, efectivamente. Verás, o sea, bueno, este es el producto de un trabajo pequeño de investigación. Claro. Es más o menos un análisis discursivo de por qué se produjo este video. O sea, parto yo de la idea que, digamos, el contacto con el extranjero tiene cierta facilidad para el ecuatoriano darse cuenta su naturaleza, su ser, digamos, como ecuatoriano. Y entre ellos el concepto de mestizo. O sea, detrás de del concepto de mestizaje se esconde, o sea, obviamente ocultamos la cuestión indígena, que sobre todo es en lo que cabe lo que dice David sobre el video, que dicen que digamos al ecuatoriano le afecta porque le dicen le dicen indígena, y eso le afecta bastante. Claro, y bueno, yo recuerdo que justo en esa época, cuando se publicó en las diferentes plataformas digitales el video de la chica venezolana que decía aquello, justamente hubo también en una entrevista radial, me parece, no sé si supiste eso, del embajador de Argentina, donde también calificaba de una manera peyorativa, pero se refería de una manera específica a los indígenas de las comunidades de Otavalo, y sin embargo no hubo una misma reacción de la población, como en el término coloquial que usamos, nos hicimos los locos y casi no le dijeron nada al embajador de ese momento argentino. Entonces, ¿podemos decir que esto es producto del mestizaje? O sea, yo pienso que hay que primero pensar quién dice, o sea, quién emite esa frase. O sea, si es un argentino, digamos, y no tiene relación laboral con los ecuatorianos o muy lejanamente, entonces nadie le va a criticar. Pero, por ejemplo, tú sales a la calle todos los días y encuentras a venezolanos vendiendo en las calles, una situación, o sea, de escasez. Y como tal, o sea, el ecuatoriano ahí tiene chance de joderle, al indígena, digamos, al como tal, al venezolano. ¿Por qué? Porque está en una situación laboral, digamos, precaria. Entonces, no vas a comparar lo mismo, digamos, al venezolano, digamos, vendiendo en las calles, que a un argentino, un embajador, como dices vos. Claro, entonces ahí era atrás micrófonos hablábamos de esto, de lo que tú querías abordar, ¿no? De las relaciones laborales. Quizás esto es lo que muchos han llamado, y también me inclino por eso, de la porofobia, o sea, de no el miedo al extranjero, sino más bien el miedo al pobre. Quizás va por ahí también el cómo se va entretejiendo la xenofobia. Sí, exacto. O sea, yo creo que ese término es algo así como un racismo institucional. O sea, si tienes pobre, pues bien, si eres rico, digamos, entras a cualquier país presentando tu cuenta bancaria y no hay problema. Entonces, el problema más bien es ser pobre en un país distinto al tuyo y querer buscar una salida laboral, o sea, salir de tu precariedad, tu escasez, para encontrar una mejor vida, como quien dice. Y pues ese creo que es el problema de ahora, de la migración actual, o sea, y no solamente en Ecuador, como dije antes, sino en todo el mundo, y es un fenómeno que tiene bastante historia. O sea, todo el tiempo ha habido movilización humana y ahora nos hacemos los locos y creemos que esto es algo nuevo. Quizás sea porque, o sea, digamos, el Estado es una construcción artificial que alberga ciudadanos artificializados, y bueno, vemos el fenómeno migratorio como algo extraño, ¿no? Pero es algo que tiene su historia. Tú mencionaste ahora una palabra medio interesante, que es esto de lo institucional, me parece, ¿no es cierto? O sea, como un racismo institucional acabas de mencionar. Sí. Entonces, ahora, no sé, justamente la razón por la que hoy abordamos este tema de otra vez retornar a discutir el tema de la xenofobia en torno a la migración, en este caso de los hermanos venezolanos, es porque el gobierno en este último fin de semana emitió la orden desde el mes de septiembre todo ciudadano venezolano debe portar una visa, caso contrario no podrá estar en el territorio ecuatoriano. Quizás ese es el producto que hemos llegado desde lo cotidiano hasta lo institucional. Sí, puede ser, o sea, quizás una estrategia del gobierno, o sea, todavía no sabemos. Supuestamente Lenín Moreno dice que es este tipo de visa humanitaria que les otorgamos es para, y lo cito, es para inmigración ordenada y controlada, o sea, para saber qué recursos utilizamos y qué recursos no, o sea, en cuanto a vacunas, o sea, toda la cuestión educacional, o sea, porque no están equivocados como tal, o sea, sí tienen, al menos en las fronteras, si tienen cierto apoyo, digamos, de la institución pública. Claro, pero bueno, este trasfondo que el gobierno quizás ha tomado en la situación migratoria siempre ha sido como que un poco ambiguo, ¿no? La semana anterior aparecían declaraciones de Moreno diciendo que sí, que aquí hay suficiente espacio para los venezolanos y todo, y después sale con la noticia de que ahora no deben portar visos y no serán bienvenidos. Claro. Pero ahora regresando, vamos a retornar otra vez, ¿no? O sea, al nivel desde lo cotidiano. Tú en tu trabajo también mencionabas algo que me parece también súper importantísimo y que también yo comparto, que es el problema de la identidad. ¿Cómo? Recordemos lo que nos enseñaban sobre la identidad del ecuatoriano en sí, quizás es un vacío de identidad como algunos académicos lo han trabajado. ¿Crees que también la xenofobia que hay en países como el nuestro es partir de eso, de la identidad del ecuatoriano que no sabe para dónde ir en esta modernidad? Sí, puede ser, o sea, tiene bastante sentido eso, de decir que la identidad ecuatoriana es como que, o sea, vacía, pero o sea, no podemos decir algo vacío, o sea, no existe algo vacío, siempre va a haber una construcción, así sea en contraposición a otra, digamos, en contraposición de los yanquis, o contraposición, no sé, del mexicano, del contraposición del colombiano, y precisamente eso es lo que, digamos, bastantes teóricos desde la sociología han hecho, o sea, construcción de identidad por oposición, y yo digo, exacto, símil, o sea, y lo tomo eso también en mi trabajo, o sea, digo que, o sea, a través del contacto con el extranjero tienes la chance de darte cuenta los procesos que has naturalizado como ciudadano, como el hecho de la identidad o el hecho de ser mestizo ocultando la parte indígena. Bueno, tú eres alguien que realmente ha estudiado, no a fondo, pero bueno, sí en algo lo que es del mestizaje. No sé si nos podrías profundizar un poquito más qué ha conllevado, qué ha significado en nuestra sociedad ecuatoriana, en el imaginario que tenemos del mestizaje. Quizás para tener ya manera de contexto y adentrarnos a lo que ha sido ahora estos fenómenos como la migración y la xenofobia, lamentablemente. Sí, o sea, la verdad, o sea, tener contacto con el otro no es como tal estar con el contacto con el venezolano, porque bien o mal, o sea, son un país andino, o sea, somos, descendemos de una mezcla racial, si se puede decir, étnica, cultural, que tiene bastante tiempo. Y no, o sea, no podemos negar nuestras raíces como tal, igual los venezolanos no pueden negar las raíces. Pero hay un punto que llama la atención, digamos, con respecto acá a lo indígena, o sea, como tal el mestizaje acá, el concepto de mestizo se construye realmente para ocultar la parte indígena, que es actualmente decir indígena a alguien es políticamente incorrecto, sería algo así o sería denigratorio, pero o sea, dándonos cuenta, indígena tiene que ver con la cuestión de la tierra, o sea, Bueno, pero eso también es interesante. Bueno, quizás hagamos un paréntesis aquí en lo que estamos tratando. En las últimas elecciones aquí, bueno, en la ciudad de Quito, el ganador fue Jorge Yunda, y ahí también como que se dio pues estas formas de racismo en las redes sociales por la apariencia de dicho personaje, ¿no? O sea, digamos que eso también se alimenta no solamente con los extranjeros, sino digamos, claro, como entre dicen, nosotros, digamos. Eso, exacto, entre nosotros, claro. Por no decir una palabra media fascista que han utilizado algunos colectivos, entre comillas. O sea, claro, o sea, sí, o sea, tú dices lo que se hicieron todo, full memes y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, con respecto a Jorge Young. O sea, la verdad, o sea, ocultar eso, o sea, yo pienso que no vamos a ocultar a nivel público. O sea, el hecho de, públicamente no podemos decirle a alguien de manera peyorativa indígena, pero en el ámbito privado, o sea, ahí nos desmandamos, digamos, en los memes, en la cuestión del Facebook, o sea, se crea bastantes memes acerca del estereotipo que se tiene de lo indígena y sobre todo de lo que, o sea, tan amable decimos gracias Jorge Yunda por ser nuestro alcalde y pones tantas pendejadas atrás y, o sea, oculta esa lógica racista, ¿no? O sea, estar alguien en la élite política actualmente y tener, digamos, ese pasado tan construido socialmente pésimo hacia lo indígena, entonces sí afecta realmente en la actualidad. Bueno, justo tú topaste otro tema que era de las redes sociales. ¿Qué tan fundamentales crees que ahora, desde tu lectura, son las redes sociales para visibilizar estos fenómenos? El problema de las redes sociales es que todo lo que sean, o sea, lo privado, lo personal, se hace público. O sea, y a veces es como que da un cierto pesar, o sea, cierto miedo también a veces publicar cosas porque estás en la palestra pública y no puedes decirlo, no puedes o no debes decirlo todo. Entonces, es medio complicado. No lo he abordado tanto como tal en las redes sociales, pero sí es. Claro, bueno, ahí siempre circulan muchos, como tú dices, memes, estados, que de alguna manera se ubican estos estereotipos que a veces parece que estaban ocultos, pero que al parecer los tenemos muy latentes, ¿no? Claro. Y creo que la migración venezolana en este caso, o a veces, como tú decías, el hecho de referirse a los indígenas mismos, a los ancestros, también se ve reflejado a partir de ello. Bueno, te comento que alguna vez yo vi y quiero que aquí me des tu opinión, yo he visto publicaciones de alguien conocido que propuso hacer un concierto en contra de los refugiados, no sé, y bueno, y digamos que ese es el ejemplo que mucha gente ha hecho, ¿no? Ha creado grupos en WhatsApp, Instagram, Twitter y etcétera. Y digamos que ha sido las redes sociales actualmente han sido un catalizador fundamental para acaparar este malestar social. ¿Tú qué lectura le podrías dar a esto, o sea, ya a la red social como tal? O sea, como tal es un arma, o sea, política. Si le sabes organizar bien, una red social es un arma, o sea, y te puedes publicitar tú mismo, publicitar un grupo para lo que sea, o sea, como dices tú, en el caso un poco fascista, hacer un concierto, no sé, en oposición, digamos, a la gente, no sé, de Venezuela o no sé, en cualquier, pero, o sea, tú sabrás cómo le manejas, pero actualmente, digamos, sí, o sea, hay bastante publicidad racista, xenofóbica, hacia todos esos estereotipos que tenemos como sociedad, o sea, no es nada oculto, tan oculto, pero sí están latentes y nos ejercen, o sea, presión sobre nuestro pensar cuando salimos a la calle, cuando nos relacionamos con las personas, o sea, como tal, eso es político, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, bueno, una de esas manifestaciones se dio hace un año, no sé si te enteraste de las marchas que hubo en contra de los migrantes venezolanos en el centro de la ciudad. Y también, bueno, también en buena hora, y no tengo miedo en decirlo, en buena hora también hubo gente que se manifestó en contra de esa marcha de tinte, bueno, entre comillas, nacionalista o el apelativo que le queramos dar. O sea, ¿tú te imaginaste que íbamos a tener este tipo de manifestaciones de este nivel, ya con marchas y, bueno, con lo que después de inicios de año hubo con lo que ocurrió en Ibarra, que ya lo vamos a tratar más adelante? O sea, la verdad no pronostico nada, o sea, los sucesos se dan, los hechos se dan, o sea. ¿O cómo tú podrías darnos, o de qué manera nos darías tu lectura, más, ante estos fenómenos, ante estos hechos? Sí, o sea, la gente tiene derecho a organizarse, o sea, cualquier demanda es posible, o sea, no, o sea, actualmente podemos, o bueno, la mayoría de gente se puede manifestar, digamos, en las redes sociales y exponer cualquier posición política que quiera y no vamos a censurarlo por ello, aunque sí hay, o sea, digamos, como tal, a veces censuras, bueno, no sé, más en la prensa oficial, digamos, que en Facebook que no hay tanto control, que encuentras todo un caos de toda una, todo, digamos, un sinfín de posiciones políticas o antipolíticas, fascistas y de todo tipo de cosas. Entonces, las manifestaciones obviamente están guiadas por grupos que, digamos, detrás hay intereses económicos, como todos saben, intereses económicos, políticos, raciales y bueno, sobre todo raciales en nuestro país, ¿no? Bueno, te sigo contando cómo se dieron estas marchas. O sea, sí, en realidad fueron grupos identificados con estas inclinaciones al fascismo, al nazismo, que realmente encontraron el lugar y el tiempo, momento oportuno para acaparar ante esta parte de la población, ¿no? Y lograron tener acogida, lamentablemente, claro, para que ocurra este tipo de marcha en contra de la migración. O sea, ¿tú crees que estos grupos pueden realmente tener una cabida social ante estos fenómenos? Sí, o sea, bueno, el problema, antes de pronosticar cualquier cosa, yo creo que el problema es detrás, o sea, ¿qué papel están jugando los medios de comunicación? O sea, al menos la prensa oficial, porque, digamos, la prensa independiente es como que, o sea, es, digamos, un mito, digamos. No sé, no estoy muy relacionado con eso, pero, digamos, no le crees tanto a la prensa, más bien, independiente, le crees más bien, digamos, al comercio, cosas por el estilo, que, digamos, te dan datos aparentemente más objetivos. Y yo creo que, bueno, detrás de todo este tipo de xenofobia, y por qué agarra tan bien ese discurso en la sociedad actual y todos están en contra de los venezolanos y mucha gente dice sí, que se vayan y todo, es por la cuestión de la tema laboral. O sea, es detrás está todo eso. Bueno, entonces creo que ya hemos hablado de muchas cosas, de todo un poco en estos minutos. Entonces, bueno, no sé, será de ir quizás con el siguiente tema musical y de inmediatamente vamos con los publicitarios de la Casa de la Cultura. Entonces vamos con algo de Sally Mileto y enseguida regresamos en Frecuencia Subversa. No se vayan. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate que nos atrasamos a Chulpicine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine. Arbolar tu imaginación. Pasos, fajas, cintas y colores de riqueza única nos transportan a nuestras raíces. En el segundo Festival de Danza Amando Nuestras Raíces, un país diverso. Participan las agrupaciones Raíces Andinas, Corazón Quiteño, Puma Yacta, Despertar, Ñau y Suma, Manantial, Misquilla, Sariri Chicán. No se lo pierda, este 1 de agosto a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, estamos aquí de nuevo en el programa de Frecuencia Subversa con Kevin Padilla, sociólogo de la Universidad Central del Ecuador, hablando sobre esta problemática de la xenofobia. Y bueno, si en algo se radica la xenofobia en la población ecuatoriana es acerca del tema laboral, ¿no? Y eso es lo que tú has propuesto hablar en esta sección del programa, Kevin. Sí, o sea, sí, eso es como decía un poco antes, cuando coge cabida, digamos, el discurso anti-extranjero, precisamente anti-venezolanos, es precisamente por la cuestión laboral. O sea, quizá tengo un poco de datos de aquí del INE que publicó recién el mes pasado, digamos en abril, acerca del empleo adecuado. Tiene un dato del 59.1% en el 2018 y ha disminuido al 55.2% en el 2019. Igual el desempleo tiene 4.4% al 4.6%. Yeah. Y precisamente en la ciudad de Quito, donde digamos hay más afluencia de venezolanos, que tiene el 7.1% al 9.7%. O sea, y estas cifras, o sea, nos alarman y como tal, o sea, pero precisamente son solo datos, o sea, son datos y lo único que hace la gente a través de los medios es buscar culpables. Entonces, es más fácil buscar culpables que causas. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? Precisamente a los venezolanos. Y en parte, no es desatinado esto, pero precisamente, digamos, el contacto que tenemos con los venezolanos nos ubica en la situación que está el mercado laboral. Y sobre todo en el mercado laboral, digamos, underground, o sea, la economía informal. Claro, y justo tú acabas de mencionar algo importante, que es esto de la, no sé si llamarlo bien el término, de la campaña mediática de estos medios, de que bueno, no es solamente en este caso en contra de los venezolanos, sino también en esta última semana justamente hemos tenido por parte del mismo alcalde que dice que a manera de, no sé, elaborando un discurso de que quiere limpiar o arreglar el centro histórico de las ventas ambulantes, que quiere darles unos kioscos modernos, pero todos sabemos que ese tipo de espacios no será para todos y la pobreza siempre se va a mantener ahí, el trabajo precario siempre va a estar presente. Quizás no hablando en términos de xenofobia, pero sí en términos sociales, en este caso desde las autoridades, desde el Estado, específicamente ahora con Yunda, desde la alcaldía, tenemos esta exclusión así en contra de los pobres. O sea, no sé, Kevin, ahí tú qué tengas que decir, porque bueno, ahí dicen que básicamente desde también se establece que un discurso que radica también en cierta medida en que también el trabajo ambulante ha ido creciendo por la afluencia de la migración venezolana. O sea, también desde las autoridades también se alimentan, y esto creo que se reproduce o nos reproducen los medios de comunicación, como tú dices, ¿no es cierto? Así, o sea, como dije antes, o sea, es más fácil buscar culpables, decir quién es el culpable, que buscar causas, que yo, o sea, bueno, se podría abordar más en este programa y decir, o sea, no te vamos a ser también tan complacientes y decir, bueno, el venezolano no tiene nada de la culpa, porque en realidad, o sea, sí tiene cierta incidencia, sobre todo en el mercado informal y en el mercado que no estaba, digamos, en la gente que era contratada, o sea, ni siquiera era contratada, o sea, trabajaba sin contrato. Entonces, precisamente en eso es lo que nos, de alguna manera, el venezolano, en general, ha tratado de meter mano y trabajar ahí. Entonces, obviamente por una cuestión de supervivencia, ¿no? O sea, o bien no comes o trabajas ilegalmente, cobras menos del sueldo básico. Entonces, esa es la cuestión. Y bueno, o sea, bueno, saliendo de, no sé si tengas algo más que aportar en lo laboral. Sé que también hablaste con mucha gente también, ¿no? Tanto venezolana como ecuatoriana, a partir de lo que significa este fenómeno, si no estoy mal. No sé si también a partir del estudio que tú has realizado al estar en contacto con la gente mismo, que de eso después de todo de eso se trata la ciencia social. No sé qué impresiones te dejó el hablar ya con la gente y a partir de lo que significa el fenómeno de la migración y la xenofobia. Claro, o sea, cuando haces investigación de campo y lo poco que he hecho yo, porque hay que ser sincero, lo poco que se ha hecho, contactas con gente que realmente, o sea, tenemos cifras de que tenemos 330.000 venezolanos en el país y, digamos, a partir del 2015 se fue aumentando esa afluencia de gente. Y, digamos, tengo igual otro dato que dice que 30.000 venezolanos, este es el dato de la Agencia Metropolitana de Control del municipio de Quito, trabaja precisamente en la venta ambulante, que, o sea, llenan las calles pero no quitan trabajo, o sea, no le ve el problema ahí. No sé, bueno, quizás siendo un poco más introspectivo, encontramos algún problema, no sé, de sanidad o, no sé, de la situación en la que viven ellos y ahí se complica un poco. Pero el problema precisamente, o sea, radica en que el mercado laboral, o sea, el mercado laboral antes de que venga el venezolano era ya de por sí precario. O sea, no tenemos no había un empleo como tal, bueno, o sea, empleo, ¿cómo es la palabra? Empleo adecuado. Empleo adecuado. Entonces, no había como tal ese concepto, y si ya lo había, era, digamos, en el sector público y pequeñas y ciertas empresas que trabajan bien, que hay que decirlo también. Y también el problema ahora es que la mayoría de gente trabajaba, digamos, en el sector informal, y también eran trabajadores que, como dije antes, sin contrato y no tenían estabilidad laboral, no eran asegurados a la seguridad social, la redundancia. Y sobre todo eso hizo pesar cuando vino gente, digamos, un estímulo externo, vinieron los gente colombiana, digamos, del 90, que bueno, no hubo problema porque fue pacifista, o sea, fue más lento, no como el caso venezolano, que fue de golpe y seguimos, o sea, viviendo esa afluencia. Entonces, en el caso de Venezuela, de los venezolanos, llegaron justamente a ocupar esas plazas de empleo que precisamente ocupaban, gente que cobraba por lo menos un básico o un poco menos de básico. Pero ahora llega el venezolano y le quita, digamos, el puesto de alguna manera. ¿Pero por qué? Porque cobra menos. La culpa es del empleador, como diríamos por ahí. Sí. O sea, sí, seguimos buscando culpables. Pero yo digo, más bien, tratemos de buscar soluciones. O sea, digamos, ¿cuál sería la solución aquí? Primero, o sea, como tal, bueno, está bien, no sé hasta qué punto estará bien también el censo que promete el gobierno. No sé. Ah, bueno, eso se hace cada 10 años. Se supone que en el 2020 el INE está a cargo de dicho censo nacional. Sí, precisa, pero de los venezolanos, digo, o sea, exclusivamente. Porque, o sea, en estos días se está planificando desde la Asamblea emitir ese tipo de censo precisamente para los venezolanos. Y entonces, no sé hasta qué punto beneficie a la gente extranjera aquí que laboran así por poco, digamos, que, o sea, se existen con las justas, digamos, sobreviven. O sea, no sé en qué tanto beneficien o en cuánto les puede perjudicar, pero, o sea, tenemos que tratar de seguir, no podemos adelantarnos todavía de esos. Bueno, pero bueno, hemos conversado sobre lo que es el aspecto laboral. Pero hay otro aspecto con el que quizás, digamos, más ira, entre comillas, colectiva ha despertado, y es la razón en función de lo que significa la delincuencia, la inseguridad. Igual los medios de comunicación a través de las redes sociales especialmente publican noticias diciendo que que está, no sé, ven, hay ladrones y uno fue venezolano y ahí como que fuera un fosforito, enciende la chispa de la gente y los comentarios van en contra, ¿no? Que se vayan estos manes, que hacen en mi país y bla, bla, bla, y los que nos escuchan ya sabrán el resto del discurso xenofóbico en que se enmarca eso. Pero bueno, ¿tú qué piensas acerca de esto, de echarle la culpa al venezolano? Hace unos 4 días el diario El Comercio lanzó en su página de Facebook una imagen que decía que en el sector del Parque de la Carolina ha aumentado la delincuencia, y enseguida en los comentarios tú observabas que la gente le echaba la culpa a los venezolanos y wow, decías, o sea, pero ¿cómo es que se da esto? ¿Tú cómo puedes interpretar o qué lectura le das? O sea, no sé, la verdad, los medios de comunicación juegan bastante con la subjetividad, entonces el ecuatoriano sí ve en la primera página que, o sea, se acuchillaron en baños. Uh-huh. Hubo una pelea en baños, claro, dentro, claro, o sea, entonces, o sea, te dice, sales a la calle con miedo, lo que sea, no es como que eso es irreal, lo que sea, al final eso ocurrió, pero no vamos a generalizar a todos, o sea, no sé, es una estrategia, o sea, mediática también, para también legitimar, claro, ciertas posiciones políticas, y sobre todo, no sé, me arrojo yo quizá a decir que sea precisamente para el control, digamos, de la población y tratar de que no sigan llegando más media. Exacto, entonces no sigan llegando más al país y no sé, y bueno, en eso ejerce bastante presión los medios de comunicación y sobre todo los oficiales. Entonces sí, o sea, hay que tener cuidado también con ser críticos igual siempre con los medios de comunicación, porque, o sea, siempre hay que darse cuenta que hay intereses, entonces. Para ti, ¿cuál ha sido cómo calificarías o cómo describirías el papel que ha tenido el Estado y sus instituciones ante el fenómeno de la migración? ¿Crees que estábamos preparados para ello? O sea, la verdad, o sea, no, en las arcas públicas no había dinero como para mantener, digamos, tanta gente. O sea, no es que se les da un trato completamente de reyes, ¿no? O sea, por ahí también circulan bastante gente que dice que tienen, o sea, bastantes beneficios solo por ser venezolanos y estar en el país. Y yo creo que eso sí es completamente errado. O sea, eso sí me parece... Pero digamos raro, que es el Estado mismo el que juega y el que no sabe tal al final cómo resolver estos problemas también. Exacto. O sea, no estás preparado como que para recibir tanta población y sobre todo más que estamos en una situación también no tan favorable económicamente. Claro, y en ese sentido en que han aparecido, perdón, mil disculpas, no recuerdo el nombre de esta señora tremenda que chuta ayudó en, me parece que es en el Chota, Esmeraldas, pero que ayudó, no sé si es en el Chota o en el Esmeraldas, pero que dio su casa, dio unas instalaciones de su casa para atender a los migrantes. Entonces ahí tú más o menos vas viendo las deficiencias que tienen aparatos como el Estado, ¿no es cierto? Ante estos fenómenos. Pero sin embargo, y ya que me acordé de este caso de esta señora, ya estoy buscando el nombre de la persona que ha ayudado y dado su mano solidaria ante los hermanos migrantes de, claro. O sea, tú también ves que hay también comentarios en contra de estas personas, ¿no? Dicen, ¿por qué no ayudan a los nuestros? Pero pues nosotros somos primeros, pero quizás esa gente antes de que esté la migración tampoco se fijaba pues en los suyos, como ellos dicen. O sea, tú más o menos cómo calificas estos discursos de la gente, ¿no? Que se maneja desde una posición algo ambigua, ¿no? ¿Cómo tú lo interpretarías? O sea, la verdad, creo que ahí apelan a la subjetividad, o sea, apelan bastante a la... Bueno, hay gente, o sea, hay gente que sí colabora, o sea, no... O sea, sobre todo hay gente que, por ejemplo, tú ves por la avenida, las principales, digamos, de Ibarra, del Choto, como dices tú, que llegan desde Colombia, desde Rumichaca, llegan caminando hasta Quito, si es que alguien les hace un... O sea, les acolita ahí con el carro y todo, pero ya, o sea, poca gente, porque igual, o sea, igual ahí influye lo de los medios de comunicación, que no, si le lleva un venezolano, o sea, quizá puede ser, como dicen ellos, desde las propias palabras, una lacra. Porque, uh-huh, bueno, eso es un concepto que ellos también tienen, ¿no? La lacra en la sociedad. Entonces, ¿y por qué crees que llegamos a... bueno, la sociedad ecuatoriana ha llegado a ese punto, ¿no?, de ser tan peyorativa contra el otro. Y quizás vamos históricamente, ¿no?, desde lo que fue, por ejemplo, la guerra del 41 con los peruanos, después con el problema político-social que hubo en Colombia con el narcotráfico y la guerrilla, que muchos colombianos vinieron, los cubanos, los haitianos y ahora los venezolanos. ¿Por qué crees que el ecuatoriano siempre es peyorativo? Yo quizás por ahí tengo una hipótesis, pero no sé si tú nos puedes comentar. La verdad, lánzale la hipótesis, ¿no? O sea, más o menos es como que una... Me hago la pregunta para mí mismo, sí, ¿no? Sí, también, no sé. O sea, como que ese vacío de identidad. ¿Crees que la identidad es bombardeada, que la sociedad ecuatoriana quiere construir su propia identidad, pero se encuentra con estos, digamos, obstáculos que no le han permitido conformar una identidad que, como que a manera de le cree el ecuatoriano, como tú mismo dices, en su subjetividad le va contaminando y por eso crees que actúa así? O sea, creo que una cuestión del ecuatoriano es que, por ejemplo, no se aprecia a sí mismo, digamos, o sea, siempre como que tiene más aprecio hacia el extranjero, y sobre todo al extranjero, no sé, exacto, o sea, completo, o sea, el turista que viene realmente a hacer turismo acá, y hacer un turismo light también, que no, o sea, no muestras tampoco, vas al centro y no ves la pobreza, sino ves, digamos, las cosas bonitas, las catedrales y todas esas construcciones, pero en realidad el ecuatoriano es así, o sea, bien o mal somos así, entonces... Tratar de eliminar eso, o sea, sería un proceso bastante difícil, ¿no? La identidad ecuatoriana. Yo creo que, o sea, parte de nuestra falta de identidad, no falta de identidad, o sea, falta de, digamos, de apego por lo nuestro, es precisamente todo el arraigo antiindígena. Yo creo que eso es básicamente todo. De ahí se desprenden todas las cuestiones prejuiciosas, clasistas, racistas. Entonces, sí, muy difícil también abordar eso, ¿no? Y bueno, entonces, no sé si entramos un ratito en esto de lo que significa el tema del, no sé si desprecio hacia lo indígena, ¿no? O sea, ¿crees que esa es la problemática identitaria del ecuatoriano, la ecuatoriana, para que se den estos fenómenos? Claro, o sea, parte de eso, porque también, o sea, nos olvidamos que hay otros 14 pueblos que no están contratados, claro. Que, o sea... Cuando decimos indígenas, o sea, estamos también poniendo un solo concepto, tanta diversidad cultural que hay y étnica que hay. Y sobre todo en Ecuador, que así, bueno, no tienes, digamos, como que, o sea, la precisión para decir, sí, la verdad soy de la comunidad agua o cosas así, entonces no te sientes bien. Un avergonzamiento. Exacto, incluso, o sea, más que avergonzarte, digamos, con el círculo que te relacionas también es una cuestión laboral, o sea, para ingresar a un trabajo es como que tienes que ser, digamos, un mestizo, o sea, como tal, el concepto de mestizo, o sea, ser ciudadano, no ser de campo. Entonces, ahí también hay un desprestigio por lo anticampo, o sea, gente del campo no. O sea, no, porque son, digamos, se crea un imaginario de que son más estúpidos o cosas por el estilo, que en realidad no es así, tiene otras lógicas de funcionamiento, en educación y sobre todo. Bueno, pero últimamente, bueno, digamos que han existido quizás una especie de reivindicación de los pueblos también, ya, ¿cierto? Justamente claro. Hace 2 meses estuvo presente alguien aquí, Viviana Herrera, que espero que nos esté escuchando. Ella nos exponía su estudio acerca de una forma de música de metal, que a partir de esa música del metal, muchas gentes de los pueblos, de mestizos también, quieren reivindicar la cosmovisión indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, no sé, interpretarías o qué lectura nos das ante esta suerte de querer reivindicar lo indígena, teniendo en cuenta este contexto tan prejuicioso como lo tenemos ahora? O sea, difícil. Esas iniciativas, bien, o sea, si están bien organizadas, si tienen un buen punto clave realmente de mostrar cuál es la situación, sobre todo laboral también, laboral y de tierras, que es precisamente el problema del indígena. O sea, no importa ya, bueno, son indígenas, pero ¿qué también son? Son pobres, o sea, no hay que ser ciego de eso. Y si es que, bueno, un proceso cultural, un proyecto cultural aborda esas temáticas, o sea, están súper bien encaminadas y, o sea, pues, semáforo verde y sigan. Bueno, pero veo que tú mucho te enfocas en esto de lo laboral, ¿no es cierto? Y aquí siempre, digamos que el punto de partida o la esencia con la cual ha estado no nos vayamos del Ecuador, sino enmarquémonos en Quito nomás. No sé si tú recuerdas de lo que nos decían acerca de cómo funcionaba el centro histórico con las ventas ambulantes y todo, cómo se quería tapar no sé si recuerdas de esa exposición de fotos donde a los indígenas se los quería borrar, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú crees que todo esto que estamos viviendo ahora, toda esta xenofobia, parte a partir desde ese sentido histórico de querer borrarnos, o sea, de querer ser alguien que no queremos, nunca vamos a poder ser, pero siempre estamos en ese intento permanente? Claro, ese proceso ontológico del querer ser y en ese intento es como que te pierdes, ¿no? O sea, pierdes la identidad, pierdes el rumbo, pero esa es la identidad. O sea, no hay procesos terminados de identidad. Y si te dice alguien, una persona europea, un italiano, un alemán, que tiene un proceso de identidad fuerte, no sé, la verdad es como que hay un constante construcción de ese tipo de identidad, y sobre todo ahora con la globalización, que tenemos acceso a diferentes tipos de contenidos políticos, étnicos, culturales, que, o sea, a veces también la identidad es como que, o sea, no es algo fuerte, ¿no? También es como que desviado, así, imprevisto a veces también. Y bueno, ahora no sé, vamos a lo más macro. Tú también en tu análisis corto que has hecho, también abordas el tema del Estado-Nación. A quienes, no sé si nos puedes explicar ese punto que están, no sé, necesitaríamos como unos 10 programas para abordar todo eso, pero a ver si en estos, ¿cuánto nos queda? Unos menos de 15, 13 minutos que nos queda, ¿podrías hablar el papel del Estado-Nación en esta reproducción de fenómenos sociales? O sea, el papel del Estado-Nación, claro, o sea, no sé la verdad cómo abordar eso, pero o sea, se supone que, o sea, son barreras infranqueables entre estados, pero el problema de la migración actual es que esas barreras están en tela de duda. O sea, eres un ciudadano del mundo, eres un trabajador del mundo, entonces necesitas moverte porque, digamos, en tu país tienes una crisis tenaz que no te permite ni siquiera comer y tu salario no te da para más. Entonces, obviamente, o sea, no es por gusto que viajas y tampoco por gusto que te consideras ecuatoriano y luego al otro día ya te vas del país y estás, digamos, en Estados Unidos o estás en otro país en busca de una mejor vida. Entonces, sí, o sea, la ciudadanía, claro, es un concepto que, o sea, obviamente es un concepto artificial, o sea, creado por una élite política como tal, y que constantemente va reconstruyendo, se va reconstruyendo. Y yo digo por oposición siempre, como vemos ahora en los venezolanos, que reconstruimos nuestro proceso de identidad mestiza, digamos, en este caso. Pero igual, o sea, en otros casos igual, o sea, tienes que darte cuenta que, o sea, es una barrera artificial el Estado, y a veces franqueable, a veces infranqueable. Digamos, el caso de Estados Unidos, lo que pasa con los hondureños, que, por ejemplo, o sea, hay una horda de gente queriendo un poco vivir mejor, y entonces te encuentras con una frontera y dices, ah, sí, realmente el Estado tiene una frontera real y no es algo artificializado, ¿no? Y bueno, en ese sentido hemos tenido, no sé, tendencias como, chuta, ese patriotismo, no sé si calva el término aquí, si es que en Ecuador hay patriotismo, no, eso ya es un debate aparte, pero, sí. O sea, tú cómo, a partir de lo que has dicho, ¿cómo explicarías eso aquí en el estado, en el Ecuador, en el territorio ecuatoriano? O sea, ¿cómo? Ya ahorita, hace un momento hablábamos del tema del indígena, por ejemplo, sí. ¿No? De cómo ha sido excluido de la dinámica social, histórica, en busca de construir una identidad, un Estado-Nación. O sea, ¿cómo tú realmente calificarías o no sé qué opinión te merece el papel que ha jugado el Estado-Nación aquí en el Ecuador, especialmente ante estos fenómenos de la migración? O sea, Ecuador, yo creo que hasta el momento, antes de esta visa que estamos hablando ahorita en este programa, la verdad es un país, creo que hasta muy fácil de entrar, o sea, y fácil de salir, y te permite como extranjero vivir relativamente bien, porque, o sea, como manejamos una economía en dólares, entonces como que beneficia, digamos, si es que digamos, en el caso venezolano se quedaron sus familias allá esperando dinero, entonces beneficia en gran medida. Y en gran medida, o sea, el patriotismo en el país como tal no se ve, digamos, más que cuando juega la selección o cosas así, que son, o sea, pequeñas cosas, ¿no? O sea, pequeñas cosas que nos dan cuenta que hemos sido ecuatorianos de alguna manera, porque hay, o sea, gente no se siente bien, digamos, bueno, cuando van a otros países dicen, sí, la verdad soy ecuatoriano, o se avergüenzan de serlo, cuando van a España. Entonces hay procesos que, o sea, igual de supervivencia, o sea, si te consideras un latino, digamos, en otros países, como que te, o sea, te denigran de por sí ya, incluso para un tema laboral, o sea, para el trabajo. Entonces te denigran y tienes puntos en contra para el trabajo. Y entonces, o sea, la verdad, en Ecuador, en el caso de los venezolanos, yo creo que hasta el momento están bienvenidos, salvo excepciones de memes, claro, ¿no? Y toda la cuestión xenofóbica que se da en más que todo en redes sociales. Yo creo que en redes sociales es bastantísimo, y no es poco decir redes sociales tampoco. Claro. No es poco decir. Y no recordemos lo que lamentablemente pasó en febrero, en la ciudad de Ibarra. No sé cómo tú percibiste o qué impresión te dio lo que pasó en Ibarra, donde una masa social increíble de personas de allá de Ibarra fue y quemó las casas donde habitaban migrantes venezolanos, perseguían a mujeres con sus hijos, queriendo darles a piedrazos. O sea, no sé qué lectura tú le puedes dar a esa actitud de la gente. Esto a partir de la muerte de Marta, no sé si te acuerdas de cuando. Sí, sí, sí. Bueno, fue a partir de. ¿No? Claro, a partir de ese evento. O sea, ¿qué te deja a ti esos eventos? O sea, creo que es el triunfo de los medios de comunicación. O sea, como tal, el medio de comunicación ha triunfado. Porque, digamos, si es que fuera otra noticia, digamos, como tal, de ahorita de los jubilados, que no, ya llevan como 4 semanas, algo así, reclamando sus derechos y su jubilación y todas las prestaciones, la gente no sale a pelear y no hay como que, o sea, no hay una rabia tan contenida contra la institución. O sea, de líes, digamos, que right. Tienen tanto. Pero eso es lo bueno, digamos, o lo malo, quizá, de los medios de comunicación, que para la parte violenta tiene una capacidad tenaz para concretar gente y movilizar gente, y sobre todo para violencia. Que... Bueno, en este caso, la red social, sobre todo. Y no es que sea medio de comunicación, porque yo recuerdo que fue la página de una radio de allá de Ibarra la que más o menos incentivó a que esto se dé. Así que, o sea, sí. Eso te da la razón a ti, porque, o sea, es verdad, el medio de comunicación llega a ser bien potente en la sociedad. Bueno, tenemos esos fenómenos, hasta la elección de Jorge Yunda, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. También es parte de ello. Bueno, finalmente, sabemos que ambos estuvimos estudiando una carrera que se llama sociología, y según tu perspectiva, ya que ejerces la carrera, ¿cuál es el deber de aquí de la academia, ¿no? O sea, de alguien que ha estudiado, en este caso, una ciencia social, ante estos fenómenos terribles como la xenofobia? ¿Cuál crees que debería ser el papel de un académico o alguien que esté estudiando una ciencia social en la universidad? Claro, o sea, objetivamente, o sea, tratamos de se trata de buscar causas como tal. Claro. O sea, más que buscar, digamos, la persona quien produjo tales cosas, tratamos de buscar, digamos, en cierto sentido, el fenómeno como tal, por qué se produce. Y bueno, yo le atribuyo realmente la xenofobia a los medios de comunicación y a maximizar, o sea, hacerlo grande, digamos, a tener un gran alcance lo que una pequeña parte de una pequeña población como los venezolanos lo han hecho. O sea, obviamente, o sea, todos somos seres humanos y por lo tanto somos violentos. Entonces, como tal, no hay como tal esconder ese tipo de cosas, y no es que solo los venezolanos somos violentos, sino que, o sea, hay procesos que los medios de comunicación digamos, priorizan antes que otros. Entonces, sí, como te digo antes, es buscar la causa como tal del fenómeno. Ya te digo, o sea, como estudiante, o no sé, como alguien que se preocupa por la sociedad más que un sociólogo, digamos. ¿Y tú cómo has percibido la actitud de quienes forman parte de este círculo académico ante estos fenómenos? ¿Crees que han estado pasivos o no sé, me refiero a tanto profesores como estudiantes, ¿no? ¿Tú cómo has visto el cómo ellos han ido analizando este fenómeno? Quizás nos quedamos, esto digo yo, ¿no? ¿Nos quedamos tan solo atrás del teclado? Claro. ¿O cómo lo ves tú? O sea, la movilización, no sé, de estudiantes, acerca de eso no he percatado nada, salvo los casos que tú me dices, ¿no? Salvo los casos que tú me dices, pero no sé, la verdad, la academia está quizá en otros rumbos un poco más, digamos, no sé, un poco, y no es malo tampoco académicamente, claro. O sea, abordar otros rumbos. que la situación actual, la coyuntural que vive el país. O sea, de parte sí, digamos, un intelectual orgánico, digamos, en términos de gramsciano, que se debería preocupar en tanto formar, digamos, una contracultura, diría yo, ¿no? Bueno, entonces, no sé, Kevin, quizás tienes algo, alguna anotación más que compartirnos, ya finalizando ya el programa, sobre esto de la xenofobia. O sea, más que la xenofobia, es lo que vincula a la xenofobia, o sea, la causa que nos da atrás de la xenofobia. Y yo, así rápidamente, yo diría que lo que se debería hacer como tal es exigir los derechos laborales tanto para el extranjero como para el nacional. O sea, no irnos a la violencia como tal directo contra el venezolano, sino exigir los derechos laborales que se cumplan, porque están escritos, y si hacemos cumplir esos derechos laborales, o sea, la situación va a cambiar, y ahí va a ver quién se, o sea, quién esté en perjudicándose, quizá empresas, quizá el propio gobierno que, digamos, contrata, digamos, a gente que cobra más barato, y entre ellos están los venezolanos. Ahí parte la culpa. Bueno, entonces creo que nos faltó tiempo más para el análisis. Agradecerte, Kevin, por estar aquí presente en el programa, por compartirnos tus conocimientos ante este fenómeno de la xenofobia. Nos estamos despidiendo hasta el próximo martes. Muchas gracias, amigos, amigas que nos han escuchado, que nos han visto por el Facebook. Agradecerles por su sintonía y nos vemos el próximo martes en un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Muchas gracias y estamos hasta la próxima semana. Chao. Gracias.